Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Los Ojos de Jehová, Salmo 53:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra cosmovisión es necesario que la expliquemos un poco para entender todo este concepto del pensamiento que yo tengo de Dios con respecto a la educación. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es la manera en que nosotros vemos el mundo. Es una filosofía de la realidad que está compuesta por dos elementos, mis percepciones y mis conceptos. Así que, quiéralo o no, todos en la vida desarrollamos una u otra cosmovisión. Así que, la cosmovisión está alimentada por mis creencias, está alimentada por mis experiencias, y esas experiencias vinieron de, por ejemplo, la música, lo que vemos en las series y en las películas, por lo que comemos, la influencia de las modas, los hábitos, etc. Es importante tener una cosmovisión en la vida y, sobre todo, clara la cosmovisión de Dios para poder completar el proceso educativo. Si hemos dicho que educar es redimir, o sea, necesitamos reintegrar otra vez en el ser humano todo lo que se perdió desde la creación por culpa del pecado. Si la redención es volver a dibujar la imagen de Dios en nosotros, pues es muy importante que tengamos en claro la cosmovisión de Dios. Por ejemplo, Dios existe, es parte de mi cosmovisión. ¿Quién es Dios para mí? Miren esta comparación tan importante, porque el concepto cosmovisivo que tenga de Dios me ayuda en mi relación con Él. Por ejemplo, ¿Dios es un Dios creador o es evolucionismo lo que existió en el mundo? ¿Dios es un Dios amoroso o es un Dios tirano? Bueno, ¿Dios es mi salvador o es un castigador? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo me puedo yo relacionar con Dios? Eso va a depender de lo que yo sé de Él o cuál es mi percepción de Él. ¿Es Dios una fuerza? ¿Es Dios un ser personal? ¿Es Dios una luz? Hay mucha confusión con respecto a esto de la definición de Dios. Bueno, pues la Biblia deja muy en claro una cosmovisión cristiana. Punto número uno, Dios es un ser personal. Y como un ser personal yo puedo relacionarme con Él. Él me entiende, Él me oye, Él sabe exactamente lo que cada ser humano vive, sufre y goza en este mundo. Dios es un Dios creador, eso lo deja muy claro Génesis capítulo 1, versículo 1. Y como creador está al tanto de la naturaleza, la cuida, eso significa que no nos ha dejado abandonados a este mundo, que no andamos por ahí para allá como hoja que lleva el viento. No, que podemos relacionarnos con Él, que Él nos cuida, que Él sostiene su creación y que Dios es digno de adoración, que Dios me salva a través de una combinación de su sacrificio y su poder para ayudarme a obedecer. Cada cultura ha tenido su cosmovisión de sus dioses y dependiendo de esa cosmovisión ha vivido y ha actuado. Nosotros también necesitamos tener un concepto claro de Dios, a veces no tanto por las percepciones, sino por lo que diga la Biblia y por la manera como nos relacionamos con Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.